Son 457 años que los cruceños iniciaron la lucha en la selva. 457 años de ir abriendo selva para hacer cultivo. Para hacer cultivos de maíz, cultivos de caña, cultivos de arroz, cultivos de soya, sembrando pasto, haciendo potrero, para convertir a Santa Cruz, después de 457 años, en el motor de este país, en el motor de nuestra querida Bolivia. Después de 457 años de trabajo y de dura labor, nos hemos convertido en los proveedores del 70% de alimento para nuestro país. Son 457 años que llevamos de lucha contra el centralismo, 457 años de pedir autonomía, de pedir algunos federalismo, que no es separatismo, que se nos entienda. Y los que no entienden, que agarren un diccionario y lo lean para que sepan lo que es autonomía y para que sepan lo que es federalismo. Santa Cruz, a lo largo de su historia, ha sido el pilar y el puntal de muchas luchas cívicas de las que se ha beneficiado todo el país, no solo Santa Cruz. Luchamos por el 11%, que fue beneficio para todo el país. Se luchó por las autonomías municipales, que también se benefició todo el país. Se ha luchado por las autonomías departamentales, y ahora se eligen los gobernadores en cada uno de nuestros departamentos. El día de hoy nos toca encabezar la lucha por la democracia, por defender nuestra Constitución, por defender las leyes. Lo único que pedimos a nuestras autoridades nacionales es que cumplan la ley.